de piel en cada respirar. Es una onda de amor. Si tú quieres compartir esta ola de calor, solo tienes que entender que es una onda de amor. Me entregues tu calor, que juntos descubramos esta onda de amor. Solo falta que vos me entregues tu calor, que juntos descubramos esta onda de amor. Solo falta que vos me entregues tu calor, que juntos descubramos esta onda de amor. Solo falta que vos me entregues tu calor, que juntos descubramos esta onda de amor. De amor, solo falta que vos me entregues tu calor, que juntos descubramos esta onda de amor.